Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola. Un compositor intrigante y ambicioso pianista, nacido en 1935 en Alemania. En su carrera y en su música ha combinado jazz, rock, música electrónica con elementos de la ópera y el teatro, dando lugar a una obra muy amplia. Su incursión en distintos idiomas y géneros nos muestra un espíritu provocativo en búsqueda constante. Hoy, en nuestro programa, el pianista alemán Wolfgang Dauner. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el pianista alemán Wolfgang Dauner. Wolfgang Dauner fue pionero en Europa de la improvisación libre con su primer trío en 1964 y con un septeto en 1967, llamado Free Action, junto a un violinista francés muy joven, Jean-Luc Ponty. Vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. El pianista alemán Wolfgang Dauner se formó en la Escuela de Música de Stuttgart en trompeta, piano y composición. En 1964 se inició en un trío de jazz con el posteriormente reconocido contrabajista Everard Weber. En 1967, ese trío lo amplió a septeto, por donde pasó un joven violinista francés que aún hoy anda tirando piedras al agua, Jean-Luc Ponty. En 1968, coqueteando con la música coral, concibió un requiem para el Che Guevara, muerto en esa época en Bolivia. En el año 69 hizo un disco de fusión y en el 70 otro con música electrónica. Thank you. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. A partir de 1970, Downer se metió de lleno en el jazz rock, entonces refulgente en todo el mundo, con el grupo etc. y finalmente con la United Jazz and Rock Ensemble en 1975. En 1978, 1983 y 1988 hizo tres discos como pianista solista, dando un vuelco a su carrera anterior. Changes, Piano Solo y Calendar Suite. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el pianista alemán Wolfgang Dauner. en 1979, 1985 y 1992 compuso obras para orquesta sinfónica, coros e instrumentos solistas, cada una plasmada en un disco: Primal Scream, Trance Dance y Trouble Travel. Cabe mencionar que en paralelo a todos estos proyectos, Dauner hizo una serie de presentaciones en Alemania con Dino Saluzzi y el saxofonista norteamericano Charlie Mariano, plasmado en el disco Pas de Troyes. Hoy, en nuestro programa, el pianista alemán Wolfgang Dauner. Los temas escuchados, pertenecientes a los álbumes Dream Talk de 1964 y Kunstkopf in Indianer de 1974, fueron Dream Talk, Bird Food, A Long Night, Dameron, Send Noticem, Sulais, Free Fall, Yesterdays, Suomi, Ula y Adea. Dedicamos este programa al príncipe soñado que no fue a volcar el rimero melodioso de su voz. Chao. Chao.

Thank you.